quedo con todas. De las tres que vienen ahí, ¿cuál te gusta, valedor? La del vestidito blanco se me hace que es la mejor. Les digo a mis muchachas que no muelan ni está mal. Vámonos pa' Estados Unidos, allá vamos a gozar. Échate ese trompo a la uña y enredalo con la otra. Y si tú te llevas a una, yo también me llevo a la otra. Dices que tienes mujer, ya ni me haces caso a mí. Ni te plancha, ni te lava, dame todo el cheque a mí. Chinita, ya viene el tren, hoy lo que silbidos da. Nomás un favor te pido, que no llores por allá. Vamos pa' Tayagua o para ese nuevo río. Ahora traigo compañera que nos ha de hacer el frío. Querida, no seas así, no me des esa razón. Sabías que era hombre casado y tenía mi obligación. Chinita, ya viene el tren, hoy lo que silbidos da. Nomás un favor te pido, que no llores por allá. De las tres que vienen ahí, ¿cuál te gusta, valedor? La del vestidito blanco se me hace que es la mejor.